como vos, que vive pensando en la gloriosa academia. Porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa. Si querés ayudar a Racing, Paso a Paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunícate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Muy buenas noches, amigos de Racing. Y la gente se nos ha ido de vacaciones, la Celeste se nos fue a la costa. Gustavo ya está con un piecito en el avión para irse. Acá estamos con Sergio. Y tranquilo, estamos los dos solos, cada vez menos. Sí, no, y la tenemos a la productora, a la mini productora. Agustina. ¿Qué haces, Agus? La vi en la pileta, hoy disfrutando la pileta a full, ¿No? Sí. Sí. Todo bien. Sí, se ve bien. Bueno, para la gente que nos escucha por AM1470 Radio Cadena, cadena AM1470.com, los teléfonos 4225-7304, 4247-6596. En instante va a salir Gustavo, que vamos a hacer la conexión con él, que está fuera del estudio. Pero bueno, ¿cómo anda? Tranquilo, Sergio, ¿no? Esperando al campeón, ¿no? Ya falta poco, ¿eh? Tres días, ¿no? Y ya estamos. Ya están, lo viste en el Facebook, faltan 3 días. Faltan 3 días. ¿Viste? Sí, dicen, claro, para el debut del campeón. Para el debut del campeón. Que le guste o no le guste, hasta noviembre. Hasta noviembre, y hoy se cumple un mes del campeonato. Un mes. Un mes del campeonato. Un mes de la elección de Víctor Blanco como presidente con la nueva comisión directiva que se reunió la semana pasada. Pero hoy se suspendió la reunión de comisión directiva. Sí, bueno, están ocupados. No, flaco. Están ocupados hasta febrero, el febrero, hay un impasse. Así lo dijo Blanco, hasta febrero, ¿no? Vino el otro día los pibes y dijeron hasta febrero. Sí, sí, sí, hasta febrero andan diciendo que, bueno, digamos que... Por eso. Esto el club no funciona. Sí, funciona. Sí. ¿Quién lo hace funcionar el club? Sí, no sé. Alguien, como siempre. Ay, ay, ay, ay, son cosas, bueno, que... Bueno, el plantel el domingo viajó, ¿viste? Fueron allá... Vos estuviste en el primer entrenamiento, fuiste el único medio partidario que estuvo en el entrenamiento. Sí, fui un rato antes, que fui a hacer un asadito, va, unos patis, tiré de todo un poco. Uh-huh. Yo, ¿no me invitaste? No, me olvidé. Decidimos un día antes y bueno, fui, tiré algo ahí en los quinchos. Uh-huh. Y después disfrutando la pileta, y bueno, llegué tipo 10 de la mañana, estaban practicando. Era una práctica muy... Esto fue el viernes. Entrenamiento el viernes. El primer entrenamiento. No, el domingo. Sí, no, yo el domingo, el último. Ah, antes que viajen. El último antes del viaje. Antes que viajen. Después ya se iban en el micro, subían, no sé si irían al hotel a comer y después irían... Para Mar del Plata. Para Mar del Plata. Qué recepción en Mar del Plata, ¿eh? Sí. Sí, lo que poco que vi, creo que fue muy linda. Y... muchachos se lo merecen, ¿viste? Y sí. Te digo, una práctica muy, muy alegre, como de quien dice, ¿eh? El ánimo del plantel, bueno, está bien, venís de un campeonato, ¿no? Pero mucha joda mismo, se hizo un poco de fútbol reducido, y al equipo que perdió lo pusieron en el arco y le pegaban... Ah, la de sí. Sí, dado sí. Vuelta, que no quería sacar la foto... Sí, sí, eso fue muy común en la primera etapa del campeonato de Coca. Es una, qué sé yo, para mantener el grupo, como que quien dice, ¿no? Un poco para integrarlo, bueno, después, ¿no? Para desacartonarlo. Vi a mi jugador, que yo le pongo una ficha, Brian Fernández, le pongo una ficha. Ya entrenó. Sí, para mí es muy buen jugador, espero que, bueno... Que rinda, ¿no? Porque a veces ponerse la camiseta de Racing es media jodida, siempre decimos lo mismo. Pero bueno, él le hizo una vaselina, un gol de vaselina hermoso, que lo vi ahí. Que se lo cuento a Gustavo, que está en línea, ¿no? ¡Está en línea, Gustavo! ¿Qué hace, Gustavo? ¡Hola! Me copia, Luis, te escucho. Te escuchamos. Te escuchamos bien, bueno. Estaba contando, Sergio, del gol... En el entrenamiento, de lo que vio el otro día en el entrenamiento. A ver, decinos vos lo que tengas, porque se ve que no nos escuchás bien vos a nosotros, ¿no? No, todavía no tengo buen retorno, no te puedo escuchar. Dale, ya tirá las informaciones, dale. ¿Qué vas a decir, Gustavito? Tenemos algunas cositas como para... Bueno, ante todo, buenas noches a la gente de la mesa y a todos los oyentes hinchas de Racing. Tenemos unas cuantas cositas que son más que nada ciertas preguntas que nos hacemos y algunos puntitos a favor también que le estamos por querer marcar a la dirección técnica. Vamos a empezar por lo bueno. Creo que ha sido una sorpresa agradable que tanto Gastón Gómez, el arquero de la Quinta, como Valenzuela, el enganche de la Sexta, hayan ido a Mar del Plata con el plantel, están haciendo su primer pretemporada con los profesionales. Me parece que son en estos momentos las dos promesas más cercanas a poder estar cerca de debutar en primera, y considero que lo mejor que pueden hacer es empezar a manejarse en el ambiente del superprofesionalismo. Con relación a Valenzuela, indudablemente coincidimos en que si algo se le puede destacar como una carencia de físico, así que este trabajo seguramente le va a venir muy bien, más allá de que pueda jugar en primera o no este 2015, porque todos sabemos que características técnicas y cualidades técnicas, mejor dicho, son las que le sobran. Por otro lado, nuestra estrellita del programa, Mariano Vareiro, está hoy sin ser titular, pero participando de un contundente triunfo de Argentina sobre Ecuador, 5-1 al terminar el primer tiempo, realmente una efectividad asombrosa la del equipo argentino. Si te parece, Luis, le vamos a pedir a los hinchas de Racing un poquito de paciencia en el partido con Boca. Yo creo que todos lo queremos ganar, pero algo dijimos la semana pasada con relación a que Racing empezó tarde la pretemporada. Me da la sensación que como está en la agenda de Racing de las primeras semanas, así se dice, uh-huh. Racing va a tener que sacrificar o capacidad física, o si no, después hacer un trabajo muy fuerte después del partido con nuestros vecinos. Le quedaría del 2 de febrero al 12-13, porque después ya arrancaría la competencia por los puntos, tanto en AFA como en Copa Libertadores. Si me copias bien, me gustaría que me dejes respirar un segundito y después te digo 4 o 5 preguntas que me surgieron de evaluar el plantel de reservas que está haciendo la pretemporada y de algunos profesionales que no participan en la de Mar del Plata. ¿Me das un ok? Sí, cómo no. Y acá fenómeno, estás manejando el programa con control remoto hoy. ¿Qué te iba a decir, Gustavo? Mirá, hoy practicaron los triple turno, ¿viste? Están haciendo muchos triple turnos. Así que creo que la pretemporada viene dura. Tal vez me esté encimando, pero lo escucho muy lejos, realmente al señor Junot. Así que le pido disculpas si me encimo, le mando un gran abrazo. Desgraciadamente hoy tuve que quedarme lejos del estudio por cuestiones personales, pero bueno, Sergio, un abrazo. No sé si tenemos a nuestra productora, si está ahí le mando un beso, y si no lo escuchará por la radio. La mini productora vino, Agustina hoy. Ah, bueno, entonces un beso para la pequeña. Te quería comentar dos o tres cosas que por ahí te las puedo dejar y ustedes las pueden cerrar, pero que como hincha me hacen un poquito de ruido. Sí. El primer tema que veo es que Racing lleva a Castro a la pretemporada, pero el comentario de todo el ambiente es que está buscando el centro delantero. Me daría la sensación que lo ven todavía un poco verde a Castro como para poder asumir una alternancia con Bou o con Milito. En segundo tema, hoy empezó a dar vueltas un rumor de que Racing quería hacer gestiones o estaba haciendo alguna gestión por Velázquez, un centro delantero paraguayo que jugó en San Lorenzo, donde realmente no se destacó, pero las informaciones de último momento son que estaría por firmar con Nacional de Paraguay. Por otro lado, también algunos medios tiraron como la posibilidad de que Biatri, el ex Boca, actualmente jugando en China, pudiera entrar en Racing, pero seguramente irá a Banfield. Todo esto es potencial porque sabemos que cambia minuto a minuto. Otra cosita que quiero marcar. ¿Te puedo tirar un nombre? ¿Me copias? Sí. Que se dijo, pero en realidad no hay nada oficial, pero se comentó y a mí me preocupó el nombre ese, porque en su momento podría haber venido a Racing, no lo pusimos en carpeta, nunca interesó, y ahora que está a punto de retirarse al más puro estilo San, al más puro estilo Camoranesi, Santiago Silva, el delantero de Lanús, había sido consultado por algún dirigente para ver y también otro nombre más, el Chanchi Esteves surgió hoy. No, bueno, yo creo que el Chanchi Esteves sería una falta de seriedad directamente. En cuanto a Santiago Silva, que ha tenido una campaña muy mala en los últimos meses en Lanús, daría la sensación que es un jugador que está haciendo su curva descendente en rendimiento, pero tengo entendido que del cuerpo técnico le bajaron el pulgar. Con relación a un 9 que es de Racing y que con este cuerpo técnico no tiene lugar, es otra de las cosas que realmente no entiendo. Ya no voy a hablar de Roger Martínez como jugador porque tengo claro que tampoco en Olimpo pudo sumar minutos, que era un poco la situación por la cual se lo había prestado. Pero lo que no entiendo es que no esté haciendo una pretemporada, porque me parece que al no hacer una pretemporada, lo que se está haciendo es devaluar el capital de Racing. Porque si queremos venderlo, prestarlo, o lo que sea, la forma que encuentren de que sume minutos en otro lado, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que Roger Martínez esté en condiciones de ponerse cualquier camiseta y no en este híbrido en donde no está ni con la reserva ni con el plantel profesional. Realmente me gustaría que en ese tipo de cuestiones pudiesen evaluar que lo mejor sería que todos los jugadores estén en condiciones de jugar en cualquier momento. Así que les dejo también ese tema, el tema de Villar, que aparentemente donde surja algún interesado se irá de Racing, porque tampoco está participando de la pretemporada. Pero están negociando una deuda, están negociando una deuda que con Villar parece, No, puede ser, tal vez le den el pase por la deuda. Lo que ocurre es que, ya te digo, que los jugadores que van a seguir siendo de Racing no hagan el mismo entrenamiento que los del plantel profesional, me hace pensar si indirectamente no estamos perjudicando los intereses de Racing con esa mezcla. Porque entiendo que si se habla claro y se le dice, mira, no te voy a tener en cuenta, pero querés venir a hacer la pretemporada, y bueno, hasta se puede dar el caso que en esa pretemporada el técnico cambie de opinión, o lo vea mejor al jugador, o haya alguna lesión, Dios nos lo permita, diría mi abuela, pero que haya alguna eventualidad que haga que tenga que jugar. Más allá de esto, realmente creo que se han manejado con criterio en la gente que han llevado a Mar del Plata. Boboril, que parecía que iba a ir a Tigre, se va a quedar. Así que bueno, estamos todos a la expectativa del partido con Boca, y creo que Racing se ha ganado el crédito como para no castigarlo mucho si la pretemporada le pasa factura y no juega como en sus mejores partidos del torneo 2014. Gustavo. John, sí. Ya tenemos también a Alvarado, que se integró al grupo y ya está medio recuperado. Está trabajando a la par. Sí, supongo que lo están teniendo como una alternativa de zaguero centro, mucho más ahora que ya Sabel Hicks se ha ido de Racing, pero Campi parecería que se va a quedar. Cuando ya lo estaban los periodistas ubicando en un montón de clubes, sobre todo de aquellos que han ascendido recientemente, parecería que Campi se va a quedar en el plantel. Sí. Porque no están evaluando gastar dinero en traer otro central. Depende de Coca. Si Coca le da el ok, Campi se queda. Y Peguede ya se fue. Por lo pronto se fue a Quilmes. Temporada. Así que supongo que si no se produce nada muy desastroso, en sus actuaciones va a seguir estando en el plantel. Mira, hoy hubo en la práctica de fútbol que se hizo. Se hizo tres tiempos de 15 minutos y de un lado estuvo Saja, Pillú, Lolo, Cabral, Grimming, Díaz, Cerro, Agüe, Centurión, Bou y Milito. Ese es el equipo titular, supuestamente. Y del otro lado, Ibáñez, Bazán, Alvarado, Sánchez, Boborín, Acevero, Videla, Oros, Castillón, Fernández y Acuña. Sí, no tenía esa información todavía. Lo que pasa es que Videla se está recuperando de a poco, pero ya casi está trabajando a la par. El otro día, bueno, Milito en forma de chiste lo cargaba, le decía que te operaron del corazón, Videla, porque nunca, hace tres meses que no haces nada, en vez de la hernia, ¿no? Estilo no, seguro. Yo creo que quienes nos siguen saben que el miércoles hablamos un ratito de este tema, de que Videla seguramente no iba a arrancar. Igualmente está con los tiempos bien ajustaditos y con una buena recuperación, porque si el 15 lo operaron, a un mes de la operación ya está trabajando a la par de los compañeros, así que parece que es una buena... Yo digo, lo bueno que tiene esto, disculpame, ¿no? Pero tenés a Bazán, a Oros, Valenzuela, y tenés 4 o 5 pibes que surgen de las inferiores que vos decís, bueno, tan siquiera lo mechás con los grandes, ¿no? Y es el momento de mechar. No tenés presión de promedio. No sé si. No, yo creo que además al tener un campeonato largo, la evaluación que pueden estar haciendo en el cuerpo técnico, y esto es totalmente una suposición, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero tal vez la evaluación que pueda hacer el cuerpo técnico es de, no digo de regalar el campeonato, pero saber que un campeonato largo da un poco más de margen como para cuidar el equipo si se arranca bien en la Libertadores. Claro, aparte tenés el mechaje de que tenés muchos partidos, ¿viste? Porque Racing va a estar jugando la Libertadores, va a estar jugando la Copa Argentina, va a estar jugando el campeonato. ¿Entendés? Es mucha la competencia. No, por eso mismo. Yo creo que si Racing incorpora dos o tres jugadores realmente de nivel, lo que va a empezar es con una rotación bastante rápida y tal vez, sin declararlo, en los hechos priorice la Copa Libertadores si arranca bien y tiene posibilidades. Pero esto no deja de ser una suposición. Chicos, me estoy quedando con poca batería. Yo les pido disculpas nuevamente a ustedes y a los oyentes por no haber concurrido al estudio. Espero tener mucha más info. El próximo miércoles seguramente ya vamos a tener el material del partido, vamos a poder ver cómo arranca Racing. Y les mando un abrazo muy fuerte. ¿Por ahí algún jugador que le hagas una nota por allá en algún entrenamiento? No, seguramente. En cuanto podamos nos vamos a dar una vuelta por la cancha de Kimberley. Así que les mando un abrazo y nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, buen descanso, buenas vacaciones merecidas. Nos vemos. Dale, un abrazo. Nos vemos personalmente. Adiós. A la vuelta y hablamos en la semana que viene. Bueno, y así fue nuestro columnista especialista en fútbol, que nos ha ocupado gran parte de esta primera media hora con las cosas que más o menos veníamos manejando. Un saludo especial a Sebastián Luna, que nos ha retuiteado acá, nos está escuchando, Zampa. Tenemos que traerlo a Zampa yo acá un día de esto. No. ¿Por qué no lo va a traer? No, decime que no. Que jueguen al básquet, perdí sobre la hora. Ya lo vacuné con... ¿En serio? Claro. ¿Perdimos sobre la hora? Pero bueno, es un chiste. Es un amigo. Querido Zampa, te mando. Y otro saludo para que se recupere que creo que está mejor, la madre de un amigo. La mamá de Gonzalo Pérez. Sí, que iba a venir hoy acá. Que estuvo embromada porque le surgió un problema de la calle, la inseguridad de la calle, de estos malvivientes los malvivientes que salen a la calle, ¿no? Porque son malvivientes. No estamos ajenos a cosas que nos pasen. Obvio. Que te afanen es una cosa, pero que hagan lo que hicieron de tirar un tiro, no hay código. Exacto. No hay códigos. Así que bueno, desde acá, fuerza al amigo y bueno. Espero que todo se recupere. Prepárate para renovar el abono a Platea, No, yo no voy a Platea. Para los que tengan abono a Platea. Yo voy gratis, porque yo soy vitalicio, ¿viste? Claro, bueno, está bien. Aprovechemos la de vitalicio. En realidad voy a la popular, ¿viste? Sí. Bueno. Hoy tenía que haber seguido la discusión de que comenzó la semana pasada por el valor de la Platea, todavía no está, la gente quiere sacar el abono y todavía no está. Y bueno, pero es con Copa Libertadores, ¿no? Los precios que vos me tirás. Y bueno, sí, no, se le va a incorporar lo de la Copa Libertadores. Por eso. ¿Está? Pero recuerde que salía 6.000 pesos anuales. Bueno, pero hay más partido ahora. 6.000 pesos anuales salía. Sí. Vamos a ver a cuánto lo llevan. Seguramente tiene que haber un incremento que tendría que ser un 30% o un 35% que sería la inflación, entonces tendría que irse a 9 lucas. Sí, más o menos eso, ¿no? Sí, más 6 o menos, ¿no? Por 1.3, 7.800 pesos, 8.000 pesos. Ese sería el valor de mercado más los tres partidos de la primera ronda de la Copa Libertadores. En la Copa pagan todo. Menos el boda, no sé el boda de oro. No sé si no sé. Cómo es la cosa, el tema ese. No sé el boda de oro. Hace tanto que no. No yo sé la última el boda vez, de oro, como tenía bono, pasaba directamente. Está bien. Pero no sé el boda de oro, pero si no pagás como una general. Porque es de la Confederación Sudamericana. Sí, bueno. Así que bueno. Y te van a hacer el día del club, todo eso. No, y si aumenta la cuota, te la aumentan ahora y parece ser que te la aumentan en mayo también la cuota, así que no creo que sea el día ¿En mayo club también? Hay dos aumentos. 13.000, a eso quiero llegar a los números. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto vale? Esto. ¿Querés el precio de la. Espera, ir a ver Racing Boca? Te la puedo tirar. Te quiero decir el tema de los socios. Los últimos días del campeonato, esa promoción que hubo. Sí. Se habló acá. Que hablamos, sí. que le cobraron los meses adelantados, sí. Y ahora al viejo socio de Racing, sí. le aumentan la cuota. En ese se hicieron 13.500 socios en ese periodo de las últimas fechas de campeonato. Mirá. Hoy Racing cuenta con 93.381 socios. Números de socios. No. De los cuales activos hay 51.748. Sí, pero no hay depuración. No, no. 51.748 son los activos. De esos 51.748, solamente están al día y pagan 43.380. Estamos lejos todavía de tener un número considerable. Y son 50.000 socios. Sí, sí. Poco menos de 50.000 socios. No, pero acá acuden. Yo digo esto, ¿no? Que uno dice. Vos tenés un déficit operativo que siempre lo hablamos de 4 millones. Sí. ¿No? El déficit operativo de Racing, que es 4 millones de pesos, uh-huh. siempre abajo. Se soluciona con los socios, diciendo sí. socios. Sí. Bueno, la otra vez estábamos en una eterna discusión: ¿qué hacemos si Racing tiene 70.000 socios? Uh-huh. ¿Qué pasa con la cantidad de entrada de esto, del otro? Bueno, ¿Qué cantidad de entrada? Si en la última fecha del campeonato no se pusieron a la venta, no se pusieron a la venta plateas del sector B, del sector A, del sector B y del sector C. Solamente la sector E. ¿Mm? Y se repartieron esas entradas, ¿sí? ¿Eh? Porque la cancha estaba llena. Eso es el voto entrada. Bueno. Sí, lo digo yo, me hago cargo, sí, no sí. hay ningún problema, pero es coincido así. Coincido totalmente. ¿Entendés? Es así. Pero bueno, y el voto, el de las entradas gratis, que bueno, pagaba 200 pesos, está bien, pero en realidad nunca seguimos siempre en fuera del beneficio del socio. Ya estamos con la tanda. Bueno, para después de la tanda tenemos los precios de Mar del Plata y tenemos el espacio, la platea que no se usa en la cancha de Racing. ¿Quién la tiene? Pausa. La frescura del verano se siente en Hacia abajo soy yo. Radio Cadena AM 1470. No. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas Internacionales. Ofertas delirantes y copias ilegales de Charlie Hebdo en Internet. Centenares de ejemplares del nuevo número de Charlie Hebdo, que se agotaron rápidamente en Francia, se venden este miércoles en Internet a precios delirantes que suscitan el enfado de los que apoyan a la revista satírica víctima de un ataque yihadista la semana pasada. La revista conoció un auténtico gran éxito este miércoles en la plataforma de venta de línea eBay, a pesar de que se anunciara una tirada adicional para llevar a 5 millones el número de ejemplares vendidos en los kioscos a un precio de 3 euros. Deportes. Al Dia volvió a quedarse con otra etapa y consolida su liderazgo entre los autos. El piloto qatarí Nasser Al-Attiyah con un Mini se adjudicó hoy la décima etapa del Rally Dakar 2015 y consolidó su posición en la general de la competencia, que ingresó nuevamente a Argentina tras cruzar la cordillera de los Andes y unió las ciudades de Calama y Salta. Nadal encabeza la lista de los tenistas que jugarán el ATP Buenos Aires. El tenista Rafael Nadal encabeza la lista de jugadores que disputarán este año el Argentina Open, presentado por Buenos Aires Ciudad, torneo del circuito oficial de la ATP, en la cual se destacan también los argentinos Leonardo Mayer y Federico Del Bonis. Hasta aquí el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa. Si querés ayudar a Racing, Paso a Paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. De la cancha, déjale el puesto a otro, de puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un jarre. Jugar de cobarde y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita el cara de la afición. Ser como Choita, el crack de la afición, lo que cantaba Carlos Gardel, y sentido homenaje, merecido homenaje, de colocar una estatua que por ahora está dentro del estadio de Racing. Alguna vez puede llegar a ser parte de lo que sea el museo de Racing, ¿eh? La idea es que ahora está en el estadio, pero cuando esté en el museo, esa idea del paso a paso, llevar esa estatua para el museo y ser la primera de las estatuas que va a ser el paso a paso, que van a ser más de una. ¿Sabías eso? No. Te cuento. ¿Qué es eso? El otro día se inauguró la estatua. Sí, sí, sabía. Que fue una iniciativa del paso a paso y también de la gente de marketing. Que desde hace 3 meses, no ahora, No ahora, porque hubo gente que se anotó ahora en la realización de la estatua. Bueno, los figuretti siempre están. Sí, y con un cuadro pintado en el recinto de honor por Sebastián Cesaro, que forma parte del grupo de tareas, que uno de los líderes y, digamos, el que más ha insistido es el amigo Alberto Di Sanso. También está Daniel Espangaro, Hernán Martínez Escudero, Gonzalo Castiarena, Sebastián Tesler, Pablito Ruiz, que es de marketing, Juan Carlos Cerejo y Cristian Barrio Nuevo. También está Claudio Velo, forma parte de alguna de las comisiones. No es la primera estatua que hay de Gardel en un club de fútbol. La otra tiene Nacional, en Montevideo. Nacional también se adjudica de que en Uruguay Carlos Gardel era socio, era hincha de Nacional. Pero a su vez, Racing se contactó con la gente del Museo Gardeliano, con la gente que sigue la historia de Carlos Gardel, y apareció un coleccionista de Gardel que tiene el carnet de socio de Carlos Gardel y que apareció en algunos lados. Esta estatua fue donada con esta gente, con los socios, que costó algo así como 8.000 pesos. La estatua vale más, pero bueno, el escultor, para era un honor que estuviese en Racing. Y bueno, así como está la buena, también está la mala. ¿Sí? ¿Cuál es la mala? Que nadie se enteró que se inauguraba esto. Sí, alguien sí. Bueno, ¿cómo que no? Hubo gente que sí. Gente, bueno, que sí, bueno, está bien, pero digamos, si el paso a paso, cuando tiene que mangarle a la gente, promociona que se viene la maratón, que se viene esto, que compremos la rifa, que compremos lo otro, que compremos la placa con el nombre ahí junto a la casa Tita. ¿Por qué no le avisó a la gente para que se acerque a Racing a la inauguración? La verdad que, viste, y después algunos publican la foto como diciendo yo estuve acá. Yo por ahí me hubiese acercado, no sé cómo estaba ese día, si podía ir o no podía ir, pero vos que estabas en la pileta seguramente podías saber. Sí, pero esto fue en un... El viernes. Sí. El primer entrenamiento de Racing. Sí, no. También decían que, bueno, estuvieron ahí, no te dejaban entrar, muchísima policía. Eso también yo no entiendo. Si el primer entrenamiento, yo creo que después de venir de un campeonato tendrían que haber organizado algo. No hubo lío ni nada, ¿no? Al contrario. Pero bueno. El señor de la foto que estaba con el nene, con el nieto, sí. Presenció el entrenamiento. Bueno, pero está Milito. Bien merecido. Ah, lógico. Milito lo pidió. Sí, le firmó la camiseta, todo. Bueno, es muy emotivo eso. Sí, lógico. Son cosas que uno no tiene que perder. Yo creo que ahí está la esencia de lo que puede ser la imagen del hincha de Racing, ¿no? Reflejada en eso, ¿no? Uh-huh. Que siempre decimos lo mismo. no sé, el mejor legado que tenemos siempre es por herencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que digo eso. Sí, el hijo del hombre no es hincha de Racing, pero el nieto le salió hincha de Racing. Sí, no, pero está bien, siempre uno va a ver y eso también, y a veces en familias, ¿no? Que dicen, Boca, River, son generales, y vos terminás y siempre hay un hincha de Racing. En la familia siempre hay un hincha de Racing, o siempre hay alguien que quiere a Racing, ¿no? Sí. Y bueno, eso es el verdadero amor que uno le tiene a los colores y a todo lo demás. Por eso uno perdona siempre que... Dejá, no es que yo me dejen entrar a mí, ¿me entendés? Si yo voy con mi hija, lo más lindo que hay. El otro día estábamos ahí en la zona de los Quinchos y el estilo joda, bueno, qué sé yo. Mis hijas la subí a Milagro, arriba mío, y ella también, y le dijo, buen día, Chino. Uh-huh. Y Saja muy amablemente le dijo, hola chicas, ¿cómo andan? Buen día. ¿Entendés? Son cosas que, bueno, uno... Yo me quedaba en los entrenamientos cuando era chico, cuando tendría 12 años, 10 años, atajándole penales a un arquero de Racing suplente. Bueno, sí, después del entrenamiento. Por todo lado. Hoy te cierran las puertas, eso voy. ¿Ah? Y hablemos de un equipo subcampeón allá por el 72. Claro, que no cierren las puertas, porque Racing es lo más lindo que hay, que no cierren las puertas, ¿viste? Que no te digan, ¿a dónde va? Como esa frase que siempre no me gusta, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Mira, lo que pasa es que también tienes que justificar algunos altos salarios de gente que chapea con la seguridad, ¿eh? Desde el punto de vista del que ofrece la empresa de seguridad, del que ofrece las cámaras de seguridad que cubren todo el recinto del estadio, Pero no cubren cuando se robaron las computadoras, no se hizo cargo la empresa de seguridad. No, no. ¿Mm? Como también de gente que está directamente afectada a la seguridad de del plantel, que son vulnerables. ¿Eh? Obvio, porque no, cuando vos lo ves que realmente no cumplen la función como deberían cumplir, lo único que están es para salir en la foto. Y de hecho vos ves que cuando llega el micro los jugadores, es la primera persona que baja y sale en las cámaras de televisión. No es, ¿qué seguridad es esto? Sí, no, ¿viste? Obvio. ¿Fue? Uno, sí, vamos a darle crédito que, bueno, que cambien las cosas. Digamos, ahora está la fiesta de Mar del Plata. Sí. El 24. 24. Es el día antes al partido con Vélez. Sí. Se hace, bueno, lugares. En Tío Curcio. Tío Curcio. Ahí en Colón y el Boulevard Peralta, sí, Ramos. Sí, la entrada, sí, sale 300 pesos. Sí. El lugar plato, es chico. El plato, y bueno. Sí. Y parece que ya hay un jugador confirmado que es Videla. Videla, sí. Lo matamos a Leito, y Leito no pudo tirar ninguno con la chica de... Bueno, estaban haciendo tratativas con Videla. Y, sí, sí, sí, no, está bien, está confirmado. Y después se ve la posibilidad que Milito también esté. Y yo creo que Milito, Saja tendrían que estar sí o sí en la fiesta. Bueno, se lo... Hay que ver un poquito cómo fue políticamente, cómo jugó políticamente en diciembre esa filial, ¿no? Como para que vayan algunos jugadores o no vayan algunos jugadores, ¿no? Sin no, embargo, ayer hubo un asadito, ¿viste? Para el que come más, ¿no? Para el más gordito de la comisión directiva. Bueno, o sea, se va a ofender, ¿no? ¿Eh? Es el de buen diente. Bueno. Hemos compartido un asado con él y comía, ¿eh? Obvio, no, aparte, bueno, hace años. ¿Eh? Hace años. Sí. Así no, que... pero estaba a dieta. Igual. Bueno, el banco hipotecario va a seguir siendo el sponsor de la camiseta. Sí, de hecho. Y el nuevo modelo se presenta en febrero. Está bien. Nuevo modelo de camiseta. Ahora, eso sí. Me imagino que habrán renegociado. Porque una cosa es patrocinar un equipo que pelea el descenso y otra cosa que patrocinar un campeón. Sí. Me imagino que el banco y la camiseta harán un muy buen aporte este año. Bueno, siempre dijo que nos ayudaban, ¿no? Lo dijo el tesorero, sí, en la asamblea el otro día. Que siempre está a disposición del club, ¿no? El banco. O solo las sombrillas de la pileta. No, se cambiaron, ¿viste? Se cambiaron. Sí, las vi, las vi. Positivo, bueno. Sí. Porque Coca se sentó a negociar el contrato. ¿Sí? Y se fue. Bueno, y parece que lo defendió. Mirá, en los pasillos, ¿viste? Se entera de todo, ¿no? Sí, decime. Todos los años hay una foto, ¿viste? Famosa. Sí. Que es la foto de la colonia. La foto de la colonia, sí. Los chicos de la colonia con el plantel. Con el plantel. El anterior, que con Mostaza se hizo con el fondo del baño. Bueno, está bien. Pero yo mandé un proyecto para que el fondo de la foto sea el estadio de Racing. Sí. Y a mí el señor gordito, que se fue a comer el asado ayer a Mar del Plata, el señor Fernández, me dijo que la cancha del fondo no se va a ver porque van a plantar arbolitos. Y yo creo que no es una respuesta para un proyecto que se presentó. Vamos a ver si ahora lo cumplen. No cuesta absolutamente nada, es muy poca plata. Si quieren, tengo un amigo que tiene una soldadora autógena y podemos hacer el arreglo que hay que hacer. Lo ayudo, aunque no sé soldar. Bueno, ¿qué pasó con la foto? ¿Se hizo? No se hizo. ¿No se hizo todavía? No. Cuando vuelven los muchachos. Ah. Y bueno, seguimos con esas cosas, ¿ves? No cuesta nada. Lamentablemente, yo digo esto. El señor director técnico de Racing es empleado del club. Sí, lo dijimos simultáneamente. ¿Eh? Es empleado del club. Ajá. Entonces no puede pretender... Esto se dijo antes que salga campeón. Lo voy a seguir sosteniendo toda la vida, por más que salga campeón. Pero hay cosas que no puede. Porque ¿qué cuesta? Son 5 segundos. sacar una foto. 5 minutos. Sí. Le preguntaron a Milito. Milito agarró. Dijo, sí, no tenemos ningún problema. Cuando iban a sacarse la foto, Coca dijo, no, cuando volvemos. Bueno, cuando vuelven se van a sacar la foto con los chicos de la colonia. Con muchos chicos que podían ya no estar en la colonia. Milito pidió perdón, pidió todo, no sabía cómo decirlo, cómo no hacerlo, todo lo demás. Entonces, viste, esas cosas. Es lo que hablábamos hace 10 minutitos. Sí. Capaz que me acordé ahora de decirlo eso de la foto no, de la... Pero... Que es capaz que nadie lo dice, ¿no? No, porque lo van a decir. Por miedo a no que digan algo, miedo a que esto, pero como no. Volvemos a lo mismo. Como yo no tengo ningún interés. Hablas de chapear, haciéndote que tenés seguridad, que tenés lo otro, y sin embargo, no hay seguridad. Hoy te cortan el acceso al... vos que vas a la pileta, si entras por el pasaje que corbata... Bien. Te obligan a pasar delante de tenis y no puedes usar el portón que va por el vestuario de Racing. Pero si vos entras por Colón, pasás por ese lugar. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, sí, o sea, se enojan porque si una puerta está abierta y la otra no. Y bueno, cerrame las dos puertas y yo voy a pasar por donde tengo que pasar. Es que si vos cerrás las dos puertas, la gente que entra del lado de Colón no puede llegar a la pileta. Entonces, ¿para qué? Si vos entraste al club ya... Poné a la persona de seguridad que camine, que haga de rondín. ¿Para qué tenés las cámaras de seguridad que bastante le cuestan a Racing? Se supone que hay alguien que las está monitoreando, que está fijando. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar más riesgoso que uno pueda tener ahí? ¿El acceso al vestuario? Si no están los jugadores. Y el acceso a la pensión. Y en la pensión hay personal que no te deja entrar. Sí, no, obvio, ahí no vas a poder entrar. De hecho, los chicos andan, muchos van a la pileta a la tarde, ¿viste? Están libres. Sigue sin determinar quién se va a hacer cargo de los deportes amateur. Siguen sin determinar qué persona de comisión directiva se va a hacer cargo del colegio. Todavía no hay un encargado... Un representante de la comisión directiva en el colegio. Sí. Estaban por ofrecérselo a otras personas. No sé, entonces. No me lo han confirmado, pero estaban por ofrecérselo. Con esto de la desgraciada muerte de Osvaldo Tazara, que uno. Bueno. No se sabe tampoco, que parece que se tiran nombres, sí, pero sí. Bueno, están ahí abarajando. El otro día no en comisión directiva se dijo que el reemplazante es. Agüero, el de Villa del Parque. Se lo confirmaron eso en reunión de comisión directiva. Y que van a determinar una nueva persona, no sé, si para Villa del Parque o para el estadio. Ahí tendría que ser dos o tres, ¿no? Que, bueno, ponerse es una tarea muy, lo dijimos la otra vez, y es una tarea muy, muy complicada eso. Llevar la cancha, abrir la cancha y llevar la cancha adelante es un tema. Y se necesitan tres personas. Por eso. Se necesitan tres personas. ¿Entendés? Tres personas capaces. Capaces, obvio. ¿Eh? No, seguro, seguro. Yo sé que ya hubo algún nombre dando vuelta por ahí y fue rechazado. Sé que hubo algún nombre de un socio que fue rechazado. Que se postuló para esa situación. Así que bueno, el hecho... Hoy por hoy no se sabe mucho. Y mismo si vos me decís que no se juntaron, que suspenden. No, hoy tendría que haber reunión de comisión directiva con la mitad de los miembros que haya. Escúchame, nosotros hoy estamos haciendo acá el programa con la mitad de la gente. ¿Eh? Bueno, pero. Pero venimos y hacemos el programa. Tenemos una responsabilidad con la gente, con nuestros oyentes, con la gente que nos escucha, con los cuatro, con los cinco. Con el millón de oyentes. ¿Y? Sí, como uno, no sé. Vemos, Racing funciona los 365 días. Si vos cerraste una sede, como la de Villa del Parque, y seguís sin habilitar la pileta, ¿por qué no trabajás para que el año que viene tengas la pileta? ¿O por qué no trabajás para que la pileta la tengas en la temporada de invierno? cerrala, ponele el globo, sí. Empezá a trabajar con eso, si no la pudiste habilitar ahora. Hoy, esta mañana... Pero pará, la pileta supuestamente nunca estuvo cerrada. Se hacen los peritajes y después se habilita. No, pero nunca estuvo clausurada la pileta de Racing, de Villa del Parque, según lo que tengo entendido. No hay nada. Se cerró porque dijeron vamos a cerrarla y punto. Ahora a la dirigencia no ahora le conviene. Vamos a cerrarla porque por este tema de la muerte. Sí. Pero vos tampoco haces nada por el tema, porque seguimos, no sé en qué quedó, porque la última asamblea vi gente de Nicolás Pacheco y no ingresaron, no sé, la llamaron a la oficina presidencial y no sé qué pasó. Eso no se sabe porque uno no... No trascendió. No quiero meterme en un tema que no sé, pero lo que uno ve, yo vi en ese momento. Uh-huh. Estaban, los chicos estaban en la asamblea, no sé si iban a entrar o no, iban a hacer lo que hicieron la otra vez, que le dijeron al señor Blanco buscarle solución al tema. Uh-huh. Hubo un diálogo... no amable de las dos partes. Sí. Volvieron a ir el día de la asamblea cuando asumieron, que fue creo el 29 de diciembre, ¿no? El 29 de diciembre, sí. Bueno, estaba gente de Nicolás Pacheco. Y no entró a la asamblea. La llamaron, no sé qué pasó, no entró a la asamblea y se fueron. Porque siempre, bueno, pacíficamente van, declaran lo que tienen que declarar. Salen y se van. Es el momento de expresar. Dentro de 10 días se cumplen 2 años. No sé en qué quedó. Uno no quiere decir si estuvo bien, estuvo mal. Pero no damos información. No te pones a trabajar al toque para decir, bueno, hacemos esto. Como uno dice, ¿va a haber una auditoría en Racing? Seguimos. No. Hace 9 años. No va a haber auditoría. 9. No va a haber. 9. No hubo informe. ¿Cuánto hubo? No hubo informe. Esperá, hace 9 años de esta comisión directiva. Digamos, desde no, que volvimos. 6 años. 6 años. Sí, este es el séptimo año. Bueno, el séptimo año. Pero a su vez teníamos 3 años anteriores. No. 10. No, tenés los 3 de Molina como presidente. Los 3 de Cogorno y Blanco. Bueno, está bien, pero 6. Eso de la democracia. Y ahora tenemos 3 más. Eso es de la democracia, pero yo estoy hablando de Blanca y Celeste. ¿Y Blanca y Celeste cuánto duró? Como, no me acuerdo, 10 años. Bueno. No llegó a los 10 años. Bueno, 9 años. Sí. Así que serían 9 y 9, 18 años. En 18 años que no se hace una auditoría en Racing, como mínimo. Uh-huh. ¿Cuándo la van a hacer la auditoría? No, igual que la reforma del estatuto. Hoy Chodini se manifestó que en los primeros 6 meses van a hacer la reforma del estatuto. ¿Para qué? Para agregar más miembros de comisión directiva. Si todavía no se han repartido los cargos en comisión directiva, ¿qué se encarga cada uno? ¿Qué vas a llevar de 15 miembros a 20 o 25 miembros la comisión directiva? ¿Para qué? ¿Para llevarse más entrada? Y bueno, hay que bajar. Si vos me decís que vas a trabajar. Correcto, pero no están trabajando. Hasta febrero no vamos a comenzar. Y no. No, tampoco se va a saber las actividades, porque uno dice, ponele en el caso de yo hablo por mi hija, ¿no? O por tu hija. ¿Qué va a pasar con el handball? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo no empieza? ¿De un día para otro le van a mandar? ¿Sigue Roncino? ¿Continúa Roncino? No sé, el otro día lo vi en el club, bien. Bueno, hablé con él, la próxima que lo vea lo voy a preguntar. Sí, supuestamente sí, el otro día estaba, que había ido a verlo de Garden. Uh-huh. Que no lo había sí, visto. Sí, la foto, una de las fotos que vi fue la de Roncino. No lo había visto. Así que dice, vengo acá, bueno, estaba en el club. Mirá, el domingo creo que estaba. Sí, el domingo estaba en la pileta. Lo vi de lejos. Uh-huh. Pero bueno, ahora cuando lo vea le pregunto. Mismo capaz lo traigo acá. Sí, me gustaría. Porque bueno. Tenemos que hablar unas cuantas cosas. Está bien. ¿Eh? No hay drama por él. No, qué sé yo. Lo llevé a varios lados, no creo que bueno. Bueno, ¿dónde lo llevaste una vez? Sí, bueno, pero... No, le tiran centro, ¿viste? No, bueno, está bien. Nosotros le vamos a decir que venga que le tiramos centro. Bueno, pero uno después... A la larga, uno... No sé, sacando sus conclusiones, al final eso del contrato me parece que estaba mal hecho. ¿No? A la larga, no sé, como que uno... Me llamó la atención que hubo algunos periodistas que esta semana han hecho promoción de la empresa que viste que vestía, porque el contrato no se está cumpliendo. De Mundo Sport. De Mundo Sport. La vas a cobrar. ¿Eh? Sí, este. No, esta que yo tengo acá no es de. Tiene otra marca, ¿eh? Ya tiene otra marca. La gente de atletismo que me ha dado una camiseta grande para mí. Lautaro Tabasco y Manuel Ferrer nos han provisto la camiseta de este año del atletismo, con la cual se va a competir. Ya no es de Mundo Sport. Bueno, no nos queda más tiempo. La venta de entradas se va a realizar en la Liga Marplatense de Fútbol, Colón y Diagonal Álvarez, de 10 a 20 el viernes, y el sábado en la boletería norte del estadio a partir de las 10 de la mañana. Así que cuando vos llegás, boletería norte, sacá las entradas. Porque no me acredito, ¿viste? Y, no, pero no, no, nosotros no somos de ir por un... Me voy a la popu. Sí. Aparte, maldita. Además, es un partido, más allá del resultado, es un partido para... Para ir a ver al campeón. Para festejar. Claro. Porque voy a... El primero que de hoy, febrero. Que hoy hace un mes que salimos campeón. Obvio. Obvio, hubiéramos jugado hoy, ¿viste? Hoy era el día ideal para jugar. Claro. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí. A ver si te traes un par de notas de allá de Mar del Plata. Alfajores traigo. Y alfajores también. Como le pedíamos a los vecinos. Como le pedíamos a los vecinos, los alfajores. Así que bueno. Chao, gente. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Agustina. Chao. Chao, amigos de Racing. Aguante Racing. Justicia por Nicolás Pacheco. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.